Notifraya. Noticias con perspectiva desde los derechos humanos. Militares nunca más. La traición de febrero, la huella de la guerra continúa. El 9 de febrero se cumplieron 26 años de la traición del gobierno federal al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, la traición a toda una nación que exige paz y la respuesta del Estado fue la activación del Plan de Contrainsurgencia Chiapas 94. Esta acción se dio en el contexto de la distensión al conflicto armado interno y la reactivación del diálogo. El gobierno mexicano mostró su rostro más fiel de sí mismo, la represión hacia los pueblos. El expresidente Zedillo, en febrero de 1995, anunció la liberación de órdenes de aprehensión y las incursiones militares que dieron como consecuencia una profundización de la ocupación de las Fuerzas Armadas en el estado de Chiapas, la cual se mantiene hasta ahora. Es la lógica militar de un camino de guerra en contra de los pueblos en resistencia, es el continuum del gobierno mexicano que optó por el exterminio. La incursión del ejército mexicano a la selva chiapaneca tenía la finalidad de detener a la dirigencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, lo cual provocó el desplazamiento forzado de miles de personas que huyeron hacia las montañas. Otras padecieron privaciones arbitrarias de la libertad, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, cateos ilegales, violaciones al derecho de libre tránsito por la instalación de retenes militares, que causaba terror en la región, hostigamiento militar y paramilitar permanente, entre otras graves violaciones a los derechos humanos. Hechos denunciados por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional el 11 de febrero de 1995. Esta política genocida del Estado mexicano es recordada por la proliferación de los grupos paramilitares en el territorio chiapaneco, especialmente en la zona Altos, donde persiste la impunidad que ha reactivado a los grupos sucesores del paramilitarismo. Actualmente, en los municipios de Aldama y Chalchihuitán existe una situación crítica de violaciones a los derechos humanos, lo cual ha provocado el desplazamiento forzado de miles de personas y una violencia generalizada que no cesa. Esta violencia se intensifica también en la zona selva en contra de territorios del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, donde pueblos y comunidades de Moisés Gandhi están afrontando hechos perpetrados por la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo. Están también las agresiones a los territorios en la comunidad zapatista de Nuevo San Gregorio, en el municipio oficial de Huixtán, ¿no? Estos ataques se articulan en estrategias que vienen desde el Estado mexicano, de los gobiernos municipales, estatales y federales, que continúan impulsando la contrainsurgencia hacia los pueblos y procesos autónomos. Esta estrategia de exterminio se extiende hacia los pueblos originarios que en México están construyendo la autonomía y que afrontan proyectos de despojo como el Plan Integral Morelos, el Corredor Interoceánico o el Tren Maya. Polos de desarrollo que atentan contra la vida de los pueblos originarios. Sin embargo, las luchas por horizontes de vida se impulsan desde las comunidades y se articulan con movimientos mundiales en defensa de la humanidad y de la madre tierra. La esperanza de vida con paz y dignidad y justicia se sigue impulsando desde acciones locales hasta acciones mundiales en una apuesta por un cambio de sistema. Espacio de comunicación del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas desde Jobel, Chiapas, México, una coproducción con La Que Huelga Radio.